cuando me diste tu mano al final de un largo anhelo, fue como alcanzar el cielo y ver el sol más temprano. Aquella tarde primera, aquella tarde primera que miraste mi sonrojo, la tristeza de tus ojos reflejaba primavera. Cadenciosa cadera fue dibujando mi mano, tu cabello largo ufano manifestó el embeleso. Si hasta percibí yo un beso cuando me diste tu mano, delicada ternura alumbró mi oscura calle y la esbeltez de tu talla alegraba mi amargura. Tu presurosa cintura quiso levantar el vuelo y aunque ocultaba el recelo de una madura inocencia, rebosabas de impaciencia al final de un largo anhelo. La dulzura angélica, fue saborear la delicia desde el más alto sitial. Entonces creció el caudal que alborotaba tu pelo, fragante a flores y al suelo donde te ofrecí el regazo. El tenerte entre mis brazos fue como alcanzar el cielo . Una bandada de estrellas voló a nuestro alrededor, haciendo un manto de amor para la noche más bella, en donde tú, mi doncella, te entregaste al hortelano, el que sembró en tu verano semilla en mágica hora para disfrutar la aurora y ver el sol más temprano. Mas como el tiempo inclemente, mas como el tiempo inclemente, siempre envidia duraciones. Va urdiendo las tentaciones con su máscara sonriente. Acelerado y urgente, anda mendigando abrigo. Pero en tu pradera el trigo va madurando alegría. Así hasta el fin de mis días haré mis sueños contigo.